arañas de Marte. Y su tercera aparición con REM. REM, que no os gustaron dos, pues dos y media. Prefiero ni contarte cómo ha ido la segunda parte de REM. No ya te lo, bueno, ya te lo contaré. Cuando mira, haré un balance cuando veamos cómo va la tercera, haré un balance de las tres en cuanto a descargas. Mira que esto era un proyecto ambicioso, que se componía de tres partes y ahí... Llevábamos años. Toda la carrera de los REM. Llevábamos años que sí, que no, tú qué crees. Y bueno, oye, pues una vez se gana, otra vez se pierde. Ha pasado suficiente tiempo, ya son leyenda o no lo son. Son unos clásicos, seguro que todo el mundo se acuerda de ellos. Bueno, en fin. Más o menos. Os saludamos, amigos y amigas de la 88.5 de la FM en Granada. Allí en Radio Almaina, y a los de la Larogeita Masaspi Ratia, la 97 de la FM en Bilbao, y a todos los demás que nos escucháis por los diversos medios posibles. Seguimos con REM, que comienza en este nuevo capítulo yéndose de bolos. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Total, como decía Sier, después del Monster se embarca en una gira que iba a ser monstruosa, muy larga. Una gira monstruosa. Sí. Más de 130 conciertos programados, ni más ni menos. Y una gira en la que pasan cositas. Terribles. Por un lado, Mike Mills pues sufrió un ataque de apendicitis, lo cual hizo que tuvieran que parar un tiempito. Eso es. Y en Lausana, a Bill Berry, pues en pleno concierto le dio un aneurisma cerebral. Así es, se desplomó en mitad del concierto y se lo tuvieron que llevar pitando para ser operado también. Y aunque se recuperó relativamente pronto, porque yo creo que en un poco más de un mes estaba ya tocando de nuevo con la banda, pues bueno, parece que eso dejó un pozo. Sí, de hecho él en ese momento ya les comunicó y decidió que no quería continuar. O sea, que después del siguiente disco que lo dejaba, pues porque no se sentía con fuerzas, ni con ilusión, ni con ganas. Es como que de repente ya no le interesaba. Digamos que en cierta manera se acojó, ¿no? Yo creo. Y a lo mejor le quedaron algunas secuelas, eso no lo sé. Hay que decir que fue medio clarividente, porque es verdad que ya sé que tú opinas un poco diferente, pero después del siguiente disco que ahora vamos a comenzar a presentar, pues se viene a decir, ¿no?, que comienza la decadencia de la banda. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que lo mejor... después de New Adventures en Hi-Fi ya han hecho lo mejor, pero considero que hay dos discos muy buenos después de la marcha de Bill Berry, y luego hay otros discos que efectivamente son bastante más flojos, pero que como siempre pues tienen algunas pinceladas o canciones que merecen la pena. Es cierto. O sea, en cierta manera te doy la razón, pero bueno, creo que también hay cosas muy interesantes después. Bueno, quedémonos en el presente, estamos en el año 95. Sí, lo único por decirte que Bill Berry les dijo que... Que bueno, que porque ellos se plantearon, bueno, pues si te vas tú, disolvemos la banda. Y el tío les dijo que si por irse la banda se acababa, pues que entonces se quedaba, aunque fuera en contra de su voluntad de irse y tal. Entonces, entre eso y que ya habían compuesto, que tenían medio compuestas, 40 y, ni más ni menos que 45 canciones... Pues así es, porque los REM lo que habían hecho, habían copiado de alguna manera el sistema de composición y grabación de los Radiohead, con los que habían compartido conciertos y gira, y habían establecido todo un sistema para grabarse en tanto canciones en directo como en los chequeos antes de los conciertos, etcétera, aquellas ideas nuevas que iban teniendo. Y de ahí sale New Adventures in Hi-Fi. In Adventures in Hi-Fi. Que para Michael Stipe es el mejor disco de REM, y para mí también. Es el disco más con más matices. Igual no es el que tiene más singles, digamos, pero es el que tiene más matices, es más interesante. A mí se me hace un poco bola, pero bueno. ¿Se te hace bola? Me gusta, pero se me hace un poco bola, históricamente. Pues yo lo disfruto como un enano. Vamos a empezar por The Wake Up Bomb. Un gorrino. Lo disfrutas como un gorrino. Como un gorrino, en lodazal. Vamos a empezar por The Wake Up Bomb, que tiene unas referencias muy chulas a Queen y a T-Rex. A Queen. I look good in the glass pack. I look good in me. I look good in metallic silk wrapped around blackout tees. I scud along the horizon. I drink some sweet cheap tea. I get high in my low ass bootcut tea. I like being seen. Y podríamos continuar con Evo the Letter, que ahí aparece ¿quién? Ni más ni menos que ¿quién? Patti Smith. La diosa del punk que se acercó a Seattle, donde estaba grabando el disco, para aportar unas voces absolutamente características a la canción. Sí, se supone que la canción pues está basada en una carta que McCreskey nunca envió a su querido amigo River Phoenix, en el que de alguna manera le decía que tuviera cuidado con el abuso de drogas. Le venía a decir, las drogas son muy malas, River. Te iba a decir que con mucho éxito, pero... Sí, pobrecillo. En fin. see all of you and all of me, fluorescent stars. Some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. this letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This fake thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Tastes like fear, adrenaline, the princess near. Tastes like fear. Will you live to 83? Will you ever welcome me? Will you show me something that nobody else has seen? Smoke out, dream, here comes the flood. Anything in the blood, these corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat it, dream. Just another chain, cuts and dents, they catch the light. Aluminum, weakest link. I don't wanna disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Never thought to so strange, my loss, here we go again. Bueno, ¿qué más? Podemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos sacar de este disco. ¿Este disco era doble o no era doble, Iñaki? No, en su versión en vinilo. ¿Qué pasa? ¿Que a ti se te hace tan largo te parece que era doble? Siempre pensé pues que era un disco mira, doble. Te voy a decir una. Curiosamente, este disco yo lo tengo en CD, no lo tengo en vinilo. Así que ahora mismo no te puedo decir si era doble o no era doble. No, pero yo creo que no, porque fíjate, una cosa que no hemos comentado, una característica que no hemos comentado de los discos de REM, desde su primer disco, es que nombraban las caras de los discos de vinilo de manera chusca. O sea, que no eran la cara A y la cara B, sino que eran, pues por ejemplo, en el caso de New Adventures o in Hi-Fi, era la cara High y la cara Fi. Había, bueno, y ya lo seguiremos viendo en los siguientes discos, pero todos los discos, si os fijáis, de REM tienen un nombre extraño, o diferente, digamos, para nombrar las dos caras de los discos de vinilo. Nunca A y B, ni uno y dos. Joder, eso me ha recordado que los discos de RAS, ¿te acuerdas? Los discos de RAS siempre acababan, o sea, en las caras, o sea, al final siempre, see you by the letter, no sé qué, see you by the letter, no sé qué, en una, see you by the letter A, see you by the letter B, see you by the letter... Todos tenían, y no sé si es que había que ir cogiendo las letras de todos los discos para formar algo. Pues mira, nunca lo he hecho, pero... Pues tú que tienes casi todos los discos, a ver si es el fin del mundo o algo así. Igual pone, el coronavirus os atacará en el 2020. En fin, bueno, vamos a acabar tanto con New Adventures in Hi-Fi como con este segundo programa de REM. Con el tema Electrolyte, que es un tema muy bonito, un tema basado en Mulholland Drive, esa carretera que... No la peli, eso te iba a decir. Porque la peli fue después, si no... Eso es. Y Michael Stipe había hecho un ensayo, había publicado un ensayo sobre Mulholland Drive, y después creo que hubo varios artículos que también hizo él y otra gente en Los Angeles Times sobre Mulholland Drive, bueno, pero todo a raíz del ensayo de Michael Stipe. Y bueno, pues de ahí sale la canción Electrolyte. Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century ghost sleep. Your Pleistocene. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight. Sun electric out of sight. Light eclipse the moon tonight. Electrolyte. You're out of sight. If I ever want to fly Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me. I'm Martin Machine. I'm Steve. Jimmy Dean, you are a star tonight. Sun electric out of sight. Light eclipse the moon tonight. Electrolyte, you're out of sight. Nos habíamos quedado en New Adventures in Hi-Fi que Bill Berry se había pirado, pues, después de su aneurisma cerebral. Y efectivamente, como tú bien decías, efectivamente yo también estoy de acuerdo que hay un declive de REM. O sea, no es lo mismo los REM a partir de este año que lo anterior, pero creo que se pueden rescatar muchas cosas. Yo creo que es que se quedaron mohinos. Estaban mohinos porque se había... Yo creo que suele, a veces pasa, has hecho lo mejor que puedes hacer y ya está, pero no sé. En fin, bueno, ahí a Bill Berry le sustituye Joey Waronker, que duró, no duró tanto, porque luego le sustituyó más adelante Bill Rifflin. Bueno, ya bueno, porque eran, sí, eran baterías contratados, ¿no? Joey Waronker es un batería de prestigio californiano que bueno, pues que lo contrataron para tocar con ellos. Sí. Es un ¿cómo se llama? Es un mercenario. Un mercenario de la música. Gracias, Iñaki. Y bueno, jo, ahora que has hablado de mercenarios, tío, sin querer me ha venido a la cabeza la antítesis de lo que es un mercenario. Aricha Duriz. Hombre, Aricha Duriz. Tío, Aricha Duriz, que se ha retirado. Que es que me estoy... Joder. Cachis la mar. Va a haber, a lo mejor sí merece un programa especial a Lichaduri y Iñaki. Hay que pensarlo. Pues igual hay que pensarlo. ¿Cómo llegar, la trayectoria de un dios del fútbol vasco y universal a un programa de radio musical? Y ¿sabes lo que más me jode? Que a lo mejor a ti, si es que gana la Copa, si es que se juega alguna vez esa final, Cachis Lamar, que no va a estar a Duri. Pero ya le ha dicho Elizegui que lo va a tener, que si él quiere lo pone de mascarón de prueba de la gabarra, o sea que... Le pone como en los barcos esos que venía la sirena delante. Claro, ¿no? Así sí, como... sí, sí. O sea que no nos preocupemos, que, bueno, que Aritz vamos a... recibirá su homenaje. Vamos a volver en nosotros mismos. En 1998 los Rem sacan un disco que se llama Up, un disco que con canciones más larguitas y un disco más volcado en la electrónica, en realidad, que es un palo que no habían tocado tanto, sinceramente. O sea, estoy pensando una idiotez de estas que se me ocurren, que es que Rem son preclaros a la hora de pensar en títulos de películas. Porque hicieron una canción basada en Mulholland Drive, como vimos en el programa anterior, sí. Y luego hicieron Mulholland Drive. Hicieron una canción que se llama Man on the Moon, dio título a una película, que luego vamos a hablar. Sí. Y sacaron un disco que se llama Up, como la peli de Pixar. Fíjate. Qué pasada, estoy flipado. Ahora que, en fin. Bueno, total, vamos a empezar con Lotus, una canción un poco surrealista. Con Michael Stipe cantando cosas un poco inexplicables, pero muy, muy chula. A mí me gusta. We'll be right back. Sí, aquí ya estamos notando que el disco no... O sea, Bill Berry no aparece mucho. Es como que quisieron... Bueno, no, de hecho no aparece nada. ¿Qué decir? No estaba, básicamente. La batería. A pesar de que contrataron a varios baterías, Joey Warrenker, etcétera, como que él es un disco eso, mucho más electrónico, uso de cajas de ritmos. Yo creo que de alguna manera también le querían decir, Bill, que no nos haces falta, que nosotros nos valemos por nosotros mismos. Que va, pero si se llevan súper bien. Pero o sea, Michael... No había ese rollo. Michael Stipe, no Mike Mills, nunca le perdonó y siempre ha tenido palabras agrias de rencor hacia... Que se hubiera muerto en el escenario. ¿Por qué se fue? Bueno, otra canción para rematar el app es Day Sleeper, una canción preciosa que también tiene una pequeña historia cotidiana. Bueno... Con Michael Stipe no es nunca tan cotidiano porque siempre hay como algún rollo intelectual de por medio, ¿no? La cosa es que Michael Stipe estaba preparando un libro de haikus con unos colegas suyos. Japoneses. Pues te digo que es cotidiano, bueno, pero Michael Stipe es cotidiano que se ha hecho un ensayo sobre Mulholland Drive, que se ha preparado un libro de haikus, bueno, en fin. Entonces el tío lo había preparado y habían quedado en la casa de alguno de ellos en Nueva York. Y no sé si al subir o al bajar las escaleras vio que en una de las puertas de una de las casas ponía Day Sleeper. O sea, como una persona que estaba durmiendo, como diciendo, no me molestes, que tengo que dormir, que trabajo por la noche. Y entonces, pues, Michael Stipe se montó toda una película de los trabajos, efectivamente. Se sacó el blog de notas y es que joder. estoy viendo a Sier que está haciendo ahí como que está escribiendo. No puedo parar de crear. Ay, Michael, uy, Day Sleeper, wow. Y dijo, oh, Dios mío, Day Sleeper, esta es una persona que trabaja por las noches y tiene una vida compleja y tal. Y bueno, en fin, ya sí sale Day Sleeper. Y que va, resulta que era un fiestero. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes up. Talk of circadian rhythm, I see today. Gray, my night is colored. Headache, gray day sleeper. Day sleeper. Day sleeper. The bull and the bear are marking their territory. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Say why. Fluorescent, flat, caffeine light. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is color. Headache, gray, don't wake me. Valentine, my bat is pulling me. Gravity down. Y como muy bien decía Sier, en 1999 sale la peli Man on the Moon, que es una película basada en la vida de Andy Kaufman, que como sabemos coge su título del precisamente de la canción Man on the Moon de los REM, la peli de Milos Forman esta. Y para la banda sonora de Man on the Moon, REM hace también otra canción. Fíjate tú, qué raro, ¿eh? Les dijeron, vamos canción? A poner Man on the Moon y además vais a componernos otra canción. Y les dieron The Great Beyond. Eso es, The Great Beyond, que además lleva cachos de la canción Man on the Moon. Claro, porque tampoco le daba para más, que no, qué broma. El gran más allá. Watch the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. Nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground. In all this talk of time, talk is fine. Can't we pantomime? Just close our eyes and sleep sweet dreams. Me and you with wings on our feet. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder. Llegamos en el año 2001 a Reveal, un disco que a mí me encanta, me parece muy bueno. A mí me parece el último gran disco de REM, el Reveal. Creo que recuperan sabor añejo. O sea, yo escucho Reveal y me conecta con los discos pre-Monster. O sea, los últimos discos antes de Monster, con canciones de pop rock súper bonitas. Y es un disco muy REM. Yo quedé muy contento con este disco ayer. Sí, sí, tú siempre lo has dicho. O sea, eso lo certifico. Que a ti te ha gustado. Yo siempre lo he defendido, así es, no. No, no. A mí Up y Reveal me parecen que son discos que están bien, que se escuchan bien, pero vamos, sin más. Pero bueno, porque ya es difícil también innovar, ¿no? Y hacer cosas diferentes. Y este es un disco que lo grabaron entre Miami, Vancouver, Israel, Irlanda, o en fin, una cosa. Israel, ¿no? Muy mal. Sí, pues también Israel, chico, también. No hicieron boicot ni nada, ni boicot, ni desinversiones, ni sanciones. Habría que saber qué pasó ahí. Pues ya sabe lo que pasó. Que, bueno, yo qué sé. Tendrán algún colega y esas cosas. Cualquier cosa. Bien. Vamos a poner, yo creo que el que fue single, que es Imitation of Life. Una canción preciosa, un vídeo, recuerdo, muy también curioso. Muy como curioso. Como un plano casi sí. Único de una fiesta enorme en la que van como pasando cosas en loop extraños. ¿Tú sabes en qué está inspirada esa canción? En una película. Sí, de... señor. En la peli del mismo nombre, Imitation of Life, de Douglas Sirk. Imitación a la vida. Pop skill, what a higher sound. Named by a poet, imitation of life. Like a coin in a frozen pond, like a goldfish in a bowl. I don't want to hear you cry. Otro gran tema es All the Way to Reno, otra canción que a mí me suena a los REM de 10 años antes. Una canción preciosa también. Sí, es muy bonita, muy bonita. Que es, bueno, se supone que es como una persona que se puede convertir en una estrella, ¿no? O en alguien famoso si va a Reno. Por ellos se subtitula You Wanna Be a Star, quieres ser you una wanna estrella. Be a Star. Eso es. Y está como dedicada, ¿no? Es un tributo a Jimmy Webb, que les gustaba mucho y tal. Jimmy Webb, el compositor de Sunny, esa canción tan bonita. Sí, de hecho, Jimmy Webb on Mars era el título con el que trabajaban la oficioso. Canción antes de... Muy bien. Vamos a rematar Reveal con I'll Take the Rain. Una canción en la que yo no puedo quitarme la cabeza el vídeo. No sé si tú te acuerdas de un vídeo que era un perrete, un perrillo, que llevaba como una especie de caja, bueno, como una especie, sí, una especie de carrito detrás de madera. ¿Te suena? No. Que iba como por una isla, era como de dibujos. ¿Un perrete chico? Sí. Que estaba como explorando una isla o algo así. A mí me parece muy gracioso el vídeo. Pues yo lo miraré. Mucho. Y la canción es bien bonita, ¿eh? O sea, a ver cómo es. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you are so sugar sweet, you may as well have had a cake made fastened on your sleeve. Know what you are, you're gonna be a star. You know what you are, you're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. Sí, pues es muy bonita, Iñaki. Uh-huh. Es muy bonita, tenía razón. Este disco no está tan mal. Por cierto, después de aquí, ¿quién entra? Bill Rifkin, por Joey Waronker. El ¿tú batería... ¿Tú te acuerdas de Bill Rifkin? ¿O no te acuerdas de Bill Rifkin? Bill Rifkin ha sido batería de King Crimson. Sí, señor. Entre otra mucha gente. Y de Ministry también, de Ministry y de King Crimson. La banda y de rock con industrial. Rem, y ya estuvo con Rem casi 10 años, a lo tonto, de al final. O sea, que por y cierto... Se acaba por de cierto, morir. Sí, Bill Rifkin se acaba de morir de cáncer con... No llegaba a 60 años el tío. 59 años, pobre hombre. Joder, cago en la leche. En fin, en el 2003, ¿qué sacan los REM? Un grandes éxitos, el 17º grandes éxitos, pero este es el como más... No así. Te creas, no habían sacado tantos de grandes éxitos los REM, ¿eh? Pues sí, ¿sí? Sí, luego los contamos. Pero, sí, joder, pues no sé. Bueno, sobre todo IRS, la compañía de discos que les movió los discos en los 80 antes de petarlo, pues sí que han sacado varias compilaciones para intentar hacer un poco de caja con el éxito posterior de los REM. Ah, bueno, y sí, tienes ahí razón. El Eponymous, tienes el Best of REM, etcétera. Tienen como 4 o 5. Pero bueno, yo creo que este fue como el recopilatorio. Este es el oficial. Este es el oficial en el que juntaron los años de IRS con los años de la Warner. Sí. Y bueno. Mira, podemos poner un tema del cual hemos hablado, yo creo, en algún momento, pero que no me hemos puesto. Es un tema de 1985. Es un tema que habían compuesto y que era como la precuela, de alguna manera, de It's the End of the World as We Know It, o que dio pie a esa canción. Pues porque es un tema, bueno, este ya lo veréis, que es un tema que tiene una así como una parece mucho parecida y tal, es un tema muy chulo, la verdad, se titula Bad Day. public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising brightest subcommittee prize? Investigation dance. Those ancient man's glances. I look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep. The price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fears. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. En fin, vamos a encarar los tres últimos discos, la última etapa, solo os vamos a poner uno de cada, pues porque consideramos que son discos menores y porque tampoco nos cabe mucho más ya, la verdad. Pero bueno... Claro, pero así rematamos un poco la historia de los REM. Por ejemplo, en 2004, ¿qué tenemos? Around the Sun. Madre mía. Que tenía una portada en la que salían difuminados, que era bastante... yo creo que explicaba bastante bien el momento de los REM. Estaban ahí en plan, bueno, venga, hay que hacer otro disco. Sí, aunque estaban muy activos. Mira, participaron con Bruce Springsteen. ¿Te acuerdas la...? Bueno, a mí me suena, ¿eh? De cuando éramos jóvenes, la gira aquella que hicieron de... No sé qué, for vote. Vote for Change y todo aquello. Eso, Vote for Change. Sí, porque estaban muy... Estaban, de hecho, estaban, venga, a firmar cosas contra George Bush y tal. Los REM siempre estaban... Sí, los REM y especialmente Michael Stipe han sido muy activos siempre en apoyo a los demócratas y contra los republicanos, ¿no? O sea que... Una cosa que no hemos contado del Out of Season... Uh-huh. Es que llegaron a un acuerdo con una campaña de apoyo al voto para incorporar a los jóvenes al voto en Estados Unidos y lo incorporaron a la propia caja del CD que vendían. O sea que siempre han estado como muy, muy metidos en estas cosas. Pues vamos a poner The Around the Sun. Mira, también me he acordado que hicieron una canción para banda sonora de Batman y Robin, de la cual no hemos hablado, pero bueno, da igual. Gran película. La canción tampoco era muy allá, ¿eh? Entonces, vamos a poner Living New York, porque es una canción, digamos, de amor hacia Nueva York, hecha por Michael Stipe, que al parecer, cuando lo vio una vez volviendo a su casa desde el cielo, dijo, oh, qué belleza, voy a componer una canción. It's quiet now. what it brings is everything. Comes calling back a brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. Tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Try to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost, still in my eye, the shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Es que es bastante original dedicar una canción a Nueva York. Bueno, seguimos la andadura del siglo XXI y los REM decide, bueno, como intentar recuperar viejo impulso. Sí, hasta cierto punto, porque en realidad el disco del 2008 del que os hablamos ahora es Accelerate, que en realidad iba a ser su último disco, ¿eh? En realidad ellos, después de sacar Accelerate, decidieron que ya no tenían ni la motivación, y yo supongo que ellos mismos se dieron cuenta que ni Around the Sun ni Accelerate eran dos maravillas dentro de su carrera, pero bueno. Metían la mano en la chistera y no salían conejos, la verdad sea. Bueno, pero había canciones, ¿eh? O sea, siempre había canciones interesantes, siempre. Siempre sacas dos, tres canciones que dices, joder, qué maravilla, que le dan sopas con onda a mucha gente componiendo a la vez y no eran capaces de encontrar una perlita, ¿no? Ahí en Accelerate, por ejemplo, yo que sé, hay Supernatural, Super Serious, Living Will is the Best Revenge, I'm Gonna DJ, que te propongo que la pongamos, que es cortita y es una canción bastante graciosa. That's pretty final, I'm collected vinyl, I'm gonna DJ at the end of the world. Does exist with the kicking playlist. I don't wanna miss it at the end of the world. Hey, steady, steady. Hey, steady, steady. I don't wanna go until I'm good and ready. It's on my mind. It's in my mind. It's what I found. It's what I find. It's on my mind. It's in my mind. It's what I found. Oh my. As a monster go the moon, as you're circling the room, the music will provide the light. You cannot resist, you cannot resist, you cannot resist. And the web logs that get tangled as you and light you cannot resist. You cannot resist. You cannot resist. Yeah. Esta que hemos escuchado en Gonna DJ está compuesta en relación a los, ¿os acordáis de la Organización Mundial del Comercio y la historia aquella que pasó en Seattle con todas aquellas revueltas brutales que hubo en el 99? Pues la canción va de eso. Total, que en el 2011 se acaba todo con Collapsing to Know, y que es un disco que únicamente compusieron porque tenían un contrato con la Warner. Quiero decir, con la Warner tenían un contrato por el cual tenían que sacar otro disco más. Y por eso se hace este disco, ¿eh? O sea, quiero decir, si no, pues no se hubiera hecho. Te voy a leer, antes de escuchar la canción, te voy a leer una cosa que corta que escribió el periodista Alberto Marco en febrero de 2015, con la cual estoy completamente de acuerdo, que reza así. Ahora uno se revuelve bastante en el sofá y le sale espumita por la boca al ver cómo en la televisión o en el cine recuperan temazos de la banda que en la época fueron incomprendidos, peor aún, no fueron ni siquiera escuchados. Y esto va por modas y por no sabemos qué rollos nostálgicos grabados a fuego en las generaciones perdidas, porque aunque lleven años arrastrándose y componiendo basura, los Rolling Stones siempre serán sus satánicas majestades y le sacarán en todos los telediarios, porque si Paul McCartney se levanta un día con diarrea, Madonna abraza la religión adventista o Bono dona una guitarra a un colegio somalí, tendremos una cobertura total de los eventos, al igual que si hoy hace 53 años Elvis se comió un plátano en Hawái. Pero Rem hicieron 5 discos magistrales en la década de los 90, luego se pasaron al rock como el que cruza un charco y todavía tenemos que estar escribiendo líneas y líneas para que se les reconozca como lo que son, una leyenda viva de la música moderna. Ole, yo ole. Suscribo. Lo podrías haber escrito tú, eso. Bueno, pero no importa. Bueno, pues vamos a acabar, ¿no? Con una canción del Collapsing to Now. ¿Cuál ponemos? La que tú me digas, Iñaki. La de título la raro. La de título raro que raro. Tiene palabras raras que no me las sé. Que es la de Alligator Aviator Autopilot Antimatter. En fin, que les deis una oportunidad a los REM, que os los revisitéis. Que gracias a todos aquellos y aquellas que habéis seguido estos 3 programas de REM. Y la semana que viene, pues más cosas. Hasta la semana que viene.